Hola, buenas tardes a todas, a todo, a todos. Mi nombre es Aarón Escobar. Y al igual que Natalia, mi corazón está palpitando muy fuerte. Generalmente soy una persona muy nerviosa, creo que alguien demasiado aprensivo. Y me cuesta trabajo relajarme, soltarme, dejar que el mundo fluya. Y dejar de sentir que puedo o que debo de controlarlo todo. ¿Hay alguna palabra o frase que tu voz no sea capaz de pronunciar? Creo que a lo largo de mi vida he encontrado muchas palabras que me cuesta trabajo pronunciar o incluso enunciar. No sé si te haya pasado, pero recuerdo mucho cuando era niño que confundía el nombre de los nombres de las frutas. Y pese a que sabía cómo se llamaba, por un instinto, por un impulso, le cambiaba el nombre. Así que en vez de decir mango, decía guayaba. Y de pronto era difícil, digamos, encontrar en la mente como la palabra adecuada para referirse a lo que tenía enfrente de mí. Y en algún punto resultó también como una forma de encontrar otro lenguaje, como otro vocabulario, otra forma en la que pudiera referirme desde mi propio mundo a las cosas, ¿no? A veces ni siquiera llegaba ese nombre. A veces llegaba un nombre metamorfoseado o un nombre distinto. Y conforme el paso de los años, descubrí que en algunos momentos, cuando me suelto, cuando me dejo ir, cuando me dejo fluir, empiezo a inventar mi propio lenguaje, empiezo a inventar palabras encontradas que tienen sonidos similares, pero que finalmente son distintas. Y a veces, de manera inconsciente, yo mismo me regaño y me digo, es que, ¿por qué te confundes si ya sabías cómo era esa palabra? Pero en el fondo hay otra voz que me dice, deja que surjan esas palabras, deja que emerjan y deja a tu imaginación crear esos otros lenguajes. Porque de ahí, o en ese espacio hay mucha riqueza. Y es algo muy bonito poder encontrar esa riqueza en un lenguaje creado, en un lenguaje autogenerado, que pues, a través del tiempo me ha llevado a buscar esos otros lenguajes en la música que hago, esas otras formas de expresar ideas que a veces son innombrables y que solamente con el sonido pueden materializarse en la realidad.